el acuerdo verbal hecho. Obviamente, si a este jugador le aparece alguna otra cosa, se irá, seguro, y tendrá que San Martín buscar. Seguro. Pero bueno, mientras tanto, esperarán la cómo se define la situación de Germán, de Mainoldi, para ocupar el lugar del 4 titular. O del extranjero. O del extranjero, exactamente. A ver, vamos a hablar con Claudio Villanueva. Perfecto. Porque es uno de los culebrones que ya lo venimos hablando. Uno era el de Gaby Deck, se terminó destrabando después de aquellas declaraciones de Montenegro. Hoy se firmó el acuerdo. Sí, hoy se firmó el acuerdo de Gabriel Deck para que sea jugador de San Lorenzo de Almagro. Si bien es cierto que ya no era oficial, pero ya hace rato que se sabe. Bueno, nosotros venimos contándolo desde la época de las finales de la Liga Nacional, entre el primer y segundo partido en Formosa, el hecho de que Gaby Deck iba a ser el 17 nuevo... de junio. Sí, 17 de junio. Vos tenés mejor en eso la fecha, para eso lo tenés mejor. Claudio Villanueva, representante de Walter Germán, entre otros. Muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día. Upa, qué serio. No. Serio, no, lo que pasa es que quería, antes de hablar de Germán, muchachos, lo que dijeron al principio del programa, lo que suscribo la mayoría, no sé si será cinta, bórrenla, porque si esto se escucha en algún lugar del mundo, vamos a quedar como unos boludos bárbaros. Con el tema del estadio. Sí, no se puede creer. No se puede creer que nos pasen esas cosas en un país donde, bueno, se está demostrando lo que se ha robado en la obra pública, que no hayan hace años, a ver... Pero no para el, coincido, no para el básquetbol, para todo, para el que canta, para el que baila, para el handball, el handball o cualquier deporte. Seguro, seguro. Muy duro. Claudio, bueno, es la gran novela. ¿Por qué? Porque, capaz van a decir, no hay ninguna novela, pero es el jugador que, bueno, que San Lorenzo Almagro fue a buscar, jugador declarado hincha de San Lorenzo, un jugador que cada vez que viajó a San Lorenzo iba a la peña, jugador que está en todas las promociones, es el diferente, es el distinto, por su porte, por su pinta, por su forma de jugar al básquetbol, por su trayectoria, por su historia, y cuando termina la temporada, que no jugaba más, antes de que termine, que sí que juego, o una vez que terminó, pero muy cortito, y de repente la gente se pregunta por qué Walter Germán hoy todavía no arregló en San Lorenzo de Almagro. Bueno, y esa es la pregunta. Primero, no es una novela, así te quedas contento. Y como decía que iba a decir que no era una novela, así te quedas contento. No es una novela. Gracias. Mira, acá es muy fácil, muchachos. Yo lo único que me gusta que me llamen para aclarar esto es porque empieza uno a leer cosas. Germán pidió 6 millones, 8 millones, 14 millones. No es así. Es lo único que te puedo decir, porque yo puedo hablar solamente de la parte de Walter. Cuando terminó el torneo, unos días antes, yo ya había manifestado que a mí me parecía que Walter seguía jugando, porque todos especulaban con que Walter dejaba de jugar. Incluso él también lo había hecho alguna vez, que posiblemente, pero creo que lo conozco bastante a Walter. Yo he vivido con él las buenas y las malas, como decimos siempre, y sabía que para mí continuaba jugando. De hecho, apenas terminó el torneo, casi la misma noche, les dije a alguna gente de San Lorenzo de que él iba a seguir jugando. Esto no quita que después lo contrate o no San Lorenzo, que son dos temas absolutamente distintos, porque San Lorenzo tiene el derecho de gastar el dinero como quiere y contratar al jugador que quiere. Esto, primera aclaración. Pero sí, lo que quiero aclarar es que no se pidió nada, un disparate ni nada por el estilo, porque podría quedar mal parado Walter, y no es así. Yo lo único que pretendí en su momento, cuando sí me hicieron una oferta y me pareció que no era la correcta para Walter, era mantener su contrato de la temporada anterior, y podríamos hablar de mil motivos diferentes, desde el 30 o 40% de inflación hasta el predicamento de Walter dentro del equipo y la actuación de Walter para que el equipo se acampó, mil cosas. Lo único que dije era que Walter, lo único que pretendía ser el primer contrato del equipo. No solo, equiparado, aunque sea equiparado con otro, con dos, con otro, ni sé con quién. Era lo único que se dijo. Entonces no se pidió una cifra disparatada ni nada por el estilo. Quiero aclarar eso, porque si no, ni quiero que quede mal la gente de San Lorenzo, porque la gente de San Lorenzo tiene todo el derecho de contratar a quien quiera y en los valores que ellos quieran. De hecho, yo tengo jugadores en San Lorenzo, estuve el año pasado y los tengo ahora, pero en el caso de Walter no se pidió ninguna cifra disparatada que no pase a ser un pesetero si Walter no juega en San Lorenzo, ¿no? Que obviamente no pasa solamente por Walter, uno tiene que esperar la respuesta al otro lado, y por ahora no tuve ninguna otra respuesta, nada más que eso, pero no es una novela, no pasa nada. Y después de esta situación con San Lorenzo, Claudio, que en definitiva está latente la posibilidad. Se entendió lo que dijo, ¿no? Bueno, Matías, se entendió lo que dije, ¿no? Porque, no insisto, no quiero quedar ni hacer quedar mal a un lado ni al otro. Lo que no quiero es que Walter, que piensen que Walter pidió una cifra descabellada tratando de poner por delante soy campeón. No, solamente se pidió ser equiparada al mejor contrato del equipo. O sea que hay otro jugador que ganaría lo mismo que Walter Germán en todo caso. En todo caso, sí, no es que Walter quería ganar un peso más que nadie, sino, y esto ya sí corre por mi cuenta, si Walter no es el primer contrato del equipo campeón, no sé, a mí me parece que sería lo justo. Más allá que cada uno puede contratar lo que quiere y gastarla como quiere. Y después, ¿aparecieron equipos formalmente con ustedes a través de algún contacto con Walter, interesándose y pidiendo empezar a charlar para que Walter forme parte de otros equipos, como se mencionó el caso? Nosotros aquí hablamos de alguna posibilidad y alguna charla con San Martín de Corrientes, que en algún momento Kimsa había hecho algún acercamiento o alguna consulta. Ahora apareció Ferro hace poquito. Lo de Ferro, alguna cosita con Libertad de Sunchales, no sé si habría sido charla formal o informal. ¿Qué hay de cierto con todo esto que nosotros contamos como información? Mira, trataré, no voy a cometer ninguna infidencia porque son todas cosas sobre la mesa, nadie esconde nada. Perfecto. Se interesaron firmemente Ferro, Libertad de Sunchales y San Martín de Corrientes. No, Kimsa no, incluso recibí un WhatsApp de una dirigente de Kimsa que decía, qué lástima que Walter está en el mercado cuando nosotros tenemos el equipo armado, una cosa así, pero no hubo ningún acercamiento con Kimsa, y tampoco hubo ningún tipo de acercamiento con Atenas. No. Uh-huh. Atenas nunca se comunicó con nosotros, y además, respetando que Atenas tiene su equipo armado, no habría ninguna posibilidad. Los otros tres equipos sí, hoy por hoy tenemos oferta de los tres equipos. Aunque yo ya le comuniqué al gringo Pelusi que era un poco insuficiente para lo que nosotros queríamos, pero que agradecíamos y respetábamos absolutamente a Libertad como un club serio haciendo una oferta, lo mismo que Ferro. Y sí existe todavía una oferta importante de San Martín de Corrientes, que el día de ayer Walter me escribió. Walter está en Málaga y que el día jueves o viernes nosotros le vamos a contestar a San Martín la posibilidad de que Walter continúe la carrera ahí, siempre y cuando San Martín tenga la paciencia de esperar hasta jueves o viernes. Exacto, así mismo te digo que yo tuve una charla con la gente de Fuenlabrada que mezclaba un poco el tema del juego profesional con un poco de la melancolía. El primer equipo profesional que tuvo Walter en España fue Fuenlabrada, en el cual se convirtió en esa temporada en el primer MVP de la Liga Española, el número uno, cuando se votaba eso, no era un concepto de tres o cuatro periodistas, sino que se votaba por mucha gente. El primer MVP fue Walter, dejaba de pasar el aviso, el segundo fue Noción y el tercero Escola, los tres años seguidos, tres jugadores representados por nosotros, y hubo una oferta de Fuenla, estaban muy interesados, pero Walter lo puso en la balanza un montón de intereses que también tiene aquí en Argentina, y agradeciéndole a Fuenlabrada le hemos dicho que no podíamos seguir continuando hablando. Y bueno, esperamos a ver la respuesta de Walter para jueves o viernes, a ver qué pasa. O sea, Ferro y Libertad hoy están descartados, Fuenlabrada está descartado, agradeciendo cada una de las ofertas, propuestas. Sí, porque todas las propuestas fueron serias, formales y bien encaminadas en la parte económica. No es que uno dijo, este vino un tarado y dijo cualquier estupidez. No. Se portó muy bien conmigo Pelucci, se portó muy bien el presidente de Ferro, Daniel Pandolfi. Yo agradezco, yo siempre digo que cuando un equipo hace una oferta por un jugador, me parece que es absolutamente respetable, pero hoy por hoy está en camino San Martín y el jueves o viernes tendrá una respuesta. Está bien. ¿Y en qué camino se encuentra San Lorenzo? ¿O está totalmente fuera del camino? Es que no te lo puedo contestar yo eso, y vos sabés que yo tengo una excelente relación con San Lorenzo, incluso el staff técnico pertenece a nuestra pequeña empresa, está Zafar, Sandes, Marquitos Mata, pero con San Lorenzo terminó el diálogo específicamente con Walter cuando no hubo una, un acercamiento a la propuesta dada, y de ahí en más es San Lorenzo el que maneja la situación, pero como no nos ha dicho nada, me imagino que tendrán otro rumbo, tendrán otra idea, otro jugador, y no, no pasa nada. Entonces la única propuesta firme para definirse entre esta semana, entre jueves y viernes, es la de San Martín de Corrientes. Con respecto a Argentina, sí, obviamente. Y los otros equipos ya directamente no tienen la posibilidad de acercarse desde el punto de vista económico. No quiero hablar de cifras, que se entienda. Me parece que no, Matías, que bien. No, no se pueden acercar a la propuesta. Pero insisto que lo que más me importa a mí en relación a San Lorenzo es que Walter o yo, por intermedio mío, Walter, no hemos pedido una cifra locas como ponen las redes sociales, como diciendo Walter Pesetero, no es así. Lo desmiento totalmente. ¿Qué tiene que pasar para que Walter termine jugando en San Lorenzo? No, pues mira, Walter va a terminar jugando, me da risa que me preguntes esto. Ya sé, porque donde él quiera, ya lo sé. No es donde él quiera, donde una propuesta seria se le acerque. Si vos me decís que mañana viene Boca, sí. Supongamos después de esta conversación, la gente de Boca, digo Boca, que además yo soy hincha de Boca, lo puedo decir porque yo estoy enojado con la directiva de Boca, cómo se porta con el básquetbol. Pero, y viene Angelici y dice, bueno, yo quiero a Tevez y a Walter en Boca. Y viene ojo, capaz que lo hace. Por eso, pero está bien, pero se estudiará también. Es decir, yo estoy respetando que más que nada la importante oferta de San Martín de Corrientes y la seriedad de la oferta, y esperando la respuesta final de Walter, el jueves o viernes que me la dirá y se la transmitiremos. Ahora, si en el medio aparece otra cosa, también le diré a la gente de San Martín, mirá, apareció esto en el medio, importante, que no sé, pero no creo. Entonces lo mismo pasaría con la gente de San Lorenzo, si la gente de San Lorenzo hace una oferta, se evaluará, se estudiará. Hoy por hoy la veo muy complicada, porque si no se modificó en un mes, no se va a modificar en 24 horas. Exactamente. Bueno, no sé si te queda alguna pregunta, Mati. No, con respecto... Sí, no por Walter. No, vamos a otros jugadores. Le quería preguntar, claro, si se puede, sí. Para porque tal vez... A mí me puede preguntar cualquier cosa, Matías. Siempre te voy a contestar lo que yo quiero. Pero no, seguro, no, pero capaz que vos me decís, mirá, por Facundo hay una cuestión que Real Madrid nos pidió que, porque manejan la comunicación de una forma, no hablar del tema de Facundo, a eso hago referencia. Y por Facundo te quería preguntar. Y Facundo está en cualquier momento enviando un Twitter que él va a aclarar su situación. Entonces no quiero decir nada para que Facu sea su propio informador de su situación, que lo está preparando en unos minutos ya, no sé si ya nos mandó un Twitter algo de su vida, entonces que no es tan difícil, todo el mundo más o menos se baraja la posibilidad de Facu. Nosotros estamos sumamente contentos porque el Madrid en un momento pidió la ampliación de su contrato y lo está pidiendo uno de los equipos más importantes del mundo. Yo estamos muy contentos con la situación de Facu, pero jamás, Matías, que sea él el que informe, más allá que yo estaba fastidioso un poco porque había leído algunas críticas sobre Facundo en Estados Unidos en la preparación, en un par de partidos que no jugó bien aparentemente. Yo no vi el último con USA, pero Facundo... Muchachos, hay jugadores buenos, malos, regulares, muy buenos, y hay jugadores diferentes. Este pibe está entre los jugadores diferentes. Uh-huh. Y me parece que también los debemos cuidar. Así como cuidamos durante muchos años a los Nocioni, a los Escola, a los Ginobili, a los Delfino, y ahora nos llenamos la boca que están los cuatro juntos otra vez en la selección y toda esa historia, también tenemos que empezar a cuidar a un montón de chicos que tienen un enorme futuro y no castigarlos porque un día jugaron mal, ¿no? Pasamos de base a base. Luca Vildosa. ¿Cuál es la situación de Luca? Porque ahí está por ahí no tan clara con respecto a si va a la Liga CB, si no va a jugar la LEB. Si para nosotros está absolutamente clara. Lo he charlado mucho con Luca, lo he hablado con el presidente de Quilmes de Mar del Plata y con la gente de Baskonia. Baskonia y Quilmes de Mar del Plata están en una negociación. Baskonia está interesado en comprar los derechos federativos de Luca. Quilmes está negociando con el Baskonia. Nosotros no nos metemos en la negociación, es un problema de club a club. Uno pide 10, el otro ofrece 4, arreglará en 6, no sé. Después, la situación deportiva, que es la que más me importa a mí, porque después es un tema contractual, que yo me sentaré, si el Baskonia le compra los derechos federativos a Quilmes, me sentaré con la gente de Baskonia y arreglaremos un contrato de Luca, que seguramente me habían hablado de 5 años, yo dije que inicialmente me parecía mucho, podemos hablar de 2 más 2, bueno, es un tema contractual. La parte deportiva, que es lo más importante, quedó reducido a esto. Luca no va a jugar la LEP española, eso está decidido, porque también había una posibilidad, hasta que Lucas tenga el pasaporte, porque todavía no lo tiene, tenemos una información del consulado que le van a entregar en agosto, pero estas cosas son burocráticas y uno no las maneja, no sabes cómo termina, Lucas no va a jugar la LEP. Quedan dos posibilidades, que el Baskonia le compre los derechos federativos a Quilmes y que se ponga de acuerdo con Quilmes y dejarlo un año en Quilmes jugando una temporada más en Argentina. Después arreglan ellos los modos de pago, entre club y club, no me importa. Y la otra es que compre los derechos federativos y lo preste un año a un club de ACB. Digamos lo que pasó con Facundo el año pasado entre Real Madrid y Murcia. Si se diera esta segunda, para mí es la mejor que le puede pasar a Lucas. Porque para que los jugadores argentinos crezcan y puedan entrar a una cancha y competir a nivel internacional, nosotros necesitamos que estos chicos se vayan afuera, que salgan de nuestro viciado, entre comillas, yo también me incluyo dentro de los vicios del básquetbol nuestro, salir de un poco del vicio del básquetbol nuestro y desarrollarse en un ambiente más exigente, más profesional. Si eso se ve, sería muy interesante. Después veremos los equipos de ACB que puedan estar interesados en Luca, insisto, porque todavía no tiene pasaporte en su mano. Perfecto. ¿Y con no sé si se entiende, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y con Parezco la Lidita Carrió, ¿viste? ¿Se entiende? Sí, se entiende, sí. No. Bueno, qué sé yo. Hay cosas que ponele. Sí. Hay que poner un poquito de humor, che. Sí, no, no, está bien. Con los chicos de Obras, Barral San Sotera, con la oferta que hizo Obras a sobre cerrado y que ya se venció el plazo y que no tuvieron oferta de otros clubes, ¿cómo estás con ellos? Mira, el viernes yo tuve una conversación con Fabián Borro, el presidente del club, donde así amistosamente dijimos que de alguna manera vamos a llegar a un acuerdo. Creo que en este momento Obras tiene un problema mayor a definir, que es su entrenador, y una vez que se defina, por lo que escuché el otro día un reportaje a Gregorio Martínez, creo que lo iban a definir el miércoles, creo por mañana o el jueves, no sé qué día. Una vez que se defina eso, ahí nos sentaremos y de alguna u otra manera nos pondrá de acuerdo. Si no, como yo ya dije, se lo dije a Gregorio, que mandó un WhatsApp de Miami, que si no se retiran y se van a dedicar a estudiar y trabajar. Está muy bien, se van a dedicar a estudiar y a trabajar. Está bien, eso. ¿Cómo tiene que ser? Lo que hacemos todos. Totalmente. La vida, sí. Exacto, la vida sigue igual. Y con respecto al técnico, ¿hay alguna chance de que venga un técnico español? Y a mí no me lo tenés que preguntar eso, se lo tenés que preguntar a la obviamente gente de Obras. Obviamente que pertenezca a Villanueva y Raffaelli. No, que pertenezca a Villanueva y Raffaelli, no. Sí tuvimos una conversación seria, muy seria, con Sergio Valdomillo, incluso el presidente, y lo puedo decir porque fue, muchos lo decían sin demasiado conocimiento, pero tuvimos una conversación, pero lamentablemente Sergio este año no puede venir, no puede salir de España por motivos personales, incluso con alguna posibilidad de dirigir a CB, y lamentablemente no pudo tomar el desafío de venir ahora. Pero de nosotros, español, seguro que no. Así como decías, lo de Facundo en España es totalmente distinto porque ya no necesita ir a probar a ver si puede. Luca, sí, naturalmente, es un jugador súper talentoso y que jugará en algún momento, de eso no hay duda. Y vos decías, para mí lo más importante para Luca es tal proyecto deportivo. Para vos, ¿qué es lo mejor para Facundo hoy? Facundo fue al Real Madrid el primer año donde tuvo una aparición en el equipo más importante del mundo, porque terminó siendo campeón de Euroliga, todo. Toda esa historia, ganó todo, jugando al lado de 10 monstruos, 10 jugadores de un nivel increíble, entrenando con ellos y estando con ese equipo. Una muy buen camino económico para él. Uh-huh. Su segundo año, el del traspaso a Murcia, que fue conversado y además lo teníamos planeado antes de comenzar toda esta operación, porque todos dependíamos también del pasaporte de Facundo, que está atrasado, que ahora dice que lo va a entregar en febrero. Pero, viste, insisto, las cosas burocráticas no las manejamos. El año pasado fue la explosión de Facundo Campazzo, donde demostró firmemente que era un jugador ACB. Y creo que este año era el año de la consolidación. Y me parece que para consolidarse, lo mejor que le puede pasar es Murcia. Uh-huh. Acá hubo gente interesada, el Bayern Múnich, entre ellos. Lo del Valencia, no te digo que fue mentira, pero nunca hubo un acercamiento. Yo los escuchaba alguna vez a ustedes que decían de Valencia, nunca se acercaron a nosotros. Y creo que, por lo que me dijo Alberto Herrero, que es el director deportivo de Madrid, nunca con ellos. El Bayern Múnich sí. Pero a mí me parece que en un lugar como que se ganó Facundo en Murcia, donde es casi un personaje de la ciudad, puede servirle a él para que este año sea la gran consolidación. Y la otra temporada será a todo o nada. Insisto, creo que Facundo es un jugador diferente, un jugador distinto, pero que de aquí en adelante todo lo que le pase a él va a pasar por sus manos. Si va a pasar, cómo se cuida, cómo se entrena, cómo el físico, cómo le da, cómo crece en la dirección del juego, que es lo que él muchas veces dice que está aprendiendo para seguir adelante. Estará todo en sus manos, pero creo que este año Murcia podría ser el lugar donde él se consolide absolutamente como un jugador de ACB muy importante, y además tocando por primera vez y con minutos una Copa Europea, como la Eurocup. Claudio, bueno, muchas gracias. Nos queda mucho. Leiva, ¿qué va a ser Martín Leiva? Mariano Fierro, Junior Sequeira, jugadores que, si Pedro Calderón va a seguir o no en regata, a pesar de que tiene contrato, tiene por ahí algún ofrecimiento para ir a pasar a Boca Juniors. O sea, hay muchos temas para hablar. Imagino que no tenés resuelto todavía estas situaciones, ¿no? No, viste, todo esto se fue demorando. Martín, te diría ya con seguridad que no seguirán regata de Corrientes. Ah, mira. Eso ya te lo podría confirmar. Pedro, es probable que se pueda llegar a un entendimiento con Boca para que continúe su carrera en Boca. Él tiene un contrato de un año más con regatas, pero ahí están trabajando, sobre todo está trabajando Chocolate y Sebastián para ver la posibilidad de que continúe en Boca esta segunda parte de su contrato, y hay algunas conversaciones con de Fierro y de Junior, pero que todavía no hay nada para concretar, ¿no? Claudio, bueno, gracias, queríamos más que nada ponerte al aire para saber bien cómo era el tema de Walter, para que la gente entienda un poco más cómo era el tema de Walter y que la gente de San Martín también por ahí no vaya a pensar que esto era una maniobra como para distraer y subirle el precio a Walter con el tema de la cotización a Walter, con el tema de poner a otro equipo que hizo una oferta buena en el mercado, ¿se entiende, no? No, pero para nada, pero yo no lo tomé de esa manera. Yo además te insisto, creo que fue una de las cosas que dije, yo no conozco a mucha gente de San Martín, pero hemos recibido esa oferta con muchísimo respeto y te dije que era muy buena oferta y que Walter la va a contestar jueves y viernes, pero no por un tiro por elevación, porque Walter me escribe ayer y me dijo, Claudio, el jueves y viernes le contestamos a San Martín porque respetamos la oferta y no esperamos ningún otro club que aparezca. Estábamos hablando en suposiciones, nada más que eso, pero no. Y sí me parece que quede bien claro el tema de San Lorenzo, no de parte de San Lorenzo, que es un tema del club, de parte de Walter. Nosotros no pedimos una cifra fuera de mercado, pidiendo una exorbitancia, para nada, créeme que no fue así. Y además, si lo hablas con Hernán, que es el operador de ellos, te va a decir exactamente lo mismo. No le pedimos una cifra fuera de lugar. Abrazo enorme, Claudio. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Chau. Claudio Villanueva, representante, bueno, de una gran cantidad de jugadores, ¿no? Yo me vuelvo me vuelvo a preguntar lo mismo que te pregunté en aquel momento. A ver. Cuando empezamos a hablar de esto, no.